Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos y hoy martes 12 de mayo. El candidato a la alcaldía por el partido andalucista, José Antonio Bautista, ha ofrecido hoy una rueda de prensa en la que ha dado a conocer las propuestas andalucistas en materia de hacienda. El candidato andalucista se compromete a aprobar los presupuestos municipales en los plazos que marca la legislación. José Antonio Bautista además ha declarado que los andalucistas realizarán un riguroso control del gasto municipal y que publicarán todas las facturas que se generen desde el Ayuntamiento de Ubrique, a las que los ciudadanos tendrán acceso a través de un portal en Internet. El hecho de haberos convocado hoy era para hacer algunas de las propuestas que tenemos los andalucistas en nuestro programa de gobierno. Y queremos trasladar nuestras propuestas porque nos parece interesante que todos los ciudadanos sepan por lo que vamos a luchar durante la próxima legislatura. La pasada semana tuvimos un debate en el que supuestamente íbamos a hablar todos de propuestas, pero la sorpresa fue que el único que hizo propuestas y el único que puso gestión encima de la mesa fue el Partido Andalucista. El resto de los portavoces pues se dedicó a criticar lo que el Partido Andalucista ha hecho y a criticar lo que el Partido Andalucista no ha hecho durante esta legislatura. A nosotros nos parece que eso está fuera de lugar. Creemos que de lo que se trata es de hacer propuestas, porque para eso eran los debates, para hacer propuestas de futuro, para ver por lo que vamos a luchar los diferentes partidos durante la próxima legislatura, y nosotros lo tenemos muy claro. Y en concreto, en materia de hacienda, pues tenemos muy claro cuáles son los objetivos que nos hemos marcado y cuáles son las cosas por las que vamos a luchar. En primer lugar, y una cosa importantísima, es que vamos a presentar los presupuestos en plazo, no como han hecho el Partido Popular y el Partido Socialista durante esta legislatura, que han aprobado los presupuestos durante el mes de diciembre. Nosotros creemos que el Ayuntamiento de Ubrique necesita que los presupuestos estén aprobados en enero, que es el momento en el que tienen que estar aprobados. Porque de esa forma vamos ya con los deberes hechos para el resto de la legislatura, para el resto del año, perdón. Eso es importantísimo. Y nosotros nos comprometemos a que los presupuestos van a estar aprobados en plazo. Es un compromiso firme de los andalucistas que no cuesta dinero ninguno. Nos va a costar mucho trabajo, nos va a costar mucho esfuerzo, pero esa es la forma de actuar que tenemos los andalucistas. Los andalucistas trabajamos, los andalucistas hacemos las cosas que tenemos que hacer, los andalucistas cumplimos y, por supuesto, no nos vamos a comprometer a grandes proyectos ni a cosas irrealizables, pero aprobar un presupuesto en plazo no cuesta trabajo ninguno y los andalucistas vamos a hacer todo lo posible para que los presupuestos estén aprobados en plazo. Una segunda línea importantísima es el control de gastos. Creemos que hay que hacer un control de gastos exhaustivo. Creemos que durante esta legislatura se han hecho gastos sin sentido, gastos superfluos, gastos que no llevan a ningún sitio. Y como muestra, pues un botón. Una sala de prensa que se gastaron un dineral y que no tiene uso ninguno, salvo cuando se han peleado el equipo de gobierno, que sí que se ha utilizado durante dos ocasiones por parte del alcalde para explicar no sé qué historia. Una rampa que cuesta 33.000 euros y que no soluciona ningún problema, porque sigue habiendo 10 escalones más por encima de esa rampa y se han gastado 33.000 euros en hacer una rampa de más de 100 metros. Una RPT que no se haya llevado a cabo y que no se ha trabajado en ello. Y como eso, un largo etcétera de cuestiones. Nosotros creemos que el control de gastos tiene que ser prioritario y que no se pueden guardar 178.000 euros en un cajón en factura, porque eso se tenía que haber ido contemplando año a año. Y esa es la actitud del Partido Socialista y del Partido Popular, que con su actitud han propiciado esto, que se guarden ese dinero y que se aprueben en diciembre un presupuesto en el que se contempla los 178.000 euros, esos que estaban de aprobación extrajudicial. Nosotros vamos a mirar por el gasto, vamos a controlar el gasto, vamos a ir al mínimo. Y por supuesto, eso es una gestión importante que tampoco cuesta trabajo, que sí que cuesta mucho esfuerzo, que vamos a tener que echarle mucha imaginación a este gobierno para poder sacar adelante esto, pero lo vamos a conseguir si los ubriqueños quieren. Y una cuestión importantísima que nos parece a los andalucistas, y es que tiene que haber transparencia en las cuentas del ayuntamiento. Una de las propuestas fundamentales que tenemos nosotros los andalucistas en nuestro programa de gobierno es que vamos a aprobar las cuentas y que esas cuentas van a ser públicas. Nosotros nos comprometemos a publicar todas y cada una de las facturas que se paguen en el Ayuntamiento de Ubrique para que los ciudadanos sepan que en qué nos hemos gastado el dinero, que sepan cuándo se ha pagado esa factura y a quién se ha pagado esa factura, para que todos tengan un conocimiento exhaustivo y exacto de las cuentas del ayuntamiento. Nos comprometemos a recoger todas esas facturas en un portal en el que todos los ubriqueños puedan acceder y al que todos los ubriqueños puedan ver en qué nos hemos gastado todas y cada una de los céntimos de euros que son de los ubriqueños. Y por último, la participación creemos que es importantísima y también nos comprometemos a convocar el Consejo Económico y Social, pero no convocarlo por convocarlo, sino que nos comprometemos a convocarlo para trabajar con él y para que se vea de forma efectiva y que se le dé contenido a este Consejo Económico y Social. Creemos en la participación y así lo vamos a hacer durante esta legislatura. En la programación especial que Radio Ubrique está llevando a cabo con motivo de la convocatoria de elecciones municipales, hoy hemos contado con la participación de la candidatura de Izquierda Unida a los Verdes, convocatoria por Andalucía. Pepi Morales Girón, candidata a la alcaldía, entre otros asuntos ha declarado que Izquierda Unida propone facilitar a los ciudadanos el hacer frente al pago de impuestos y tasas. Izquierda Unida plantea fraccionar esos pagos y aplicar bonificaciones. Ante la situación de crisis que todos los partidos estaban hablando de crisis, de falta de ingresos en las familias, de ayudas que se le van a dar a las familias, pero es que esta crisis no es de ahora. Llevamos años sufriendo la crisis, padeciéndola. Yo como ciudadana, como madre, como hija, como hermana, como mamá de casa, la he sufrido, la estoy sufriendo. Pues desde Izquierda Unida, ante esta situación de crisis, va a facilitar a los ciudadanos y ciudadanas el pago de los distintos impuestos y tasas municipales. ¿Cómo? Pues mediante un plan, un sistema que permita dividir el total de estos impuestos y de estas tasas a lo largo del año. Y así facilitar el pago a aquellas personas que, digamos, que tienen escasos recursos económicos dentro de la unidad familiar. Y se podría aplicar una deducción sobre el total anual, dentro del límite de la legalidad, de lo que es la ley. En cuanto a Manolo estaba hablando de la especulación, y desde Izquierda Unida, pues queremos evitar la especulación. Queremos denunciar la especulación. Otro punto a tener en cuenta es la desgravación o exención que Izquierda Unida tiene en sus propuestas a aquellas empresas que apliquen medidas ambientales positivas. No nos olvidemos, medidas ambientales positivas que reduzcan la producción de residuos, porque así se favorecer para favorecer sus esfuerzos, pues estas desgravaciones y estas exenciones estarían ahí. ¿Por qué? Porque desde la empresa pues se ha hecho un esfuerzo y sería una recompensa, digamos. En cuanto a los gastos, otro punto un poco peliagudo, que como han comentado mis compañeros, hay poca información o nula información en cuanto a la ciudadanía. Y desde Izquierda Unida vamos a nuestras propuestas son la centralización de las compras para conseguir y poder lograr mejores precios de los proveedores. También otro punto que tenemos que tener en cuenta es la reducción de los gastos de mantenimiento. Ahí a veces se compran materiales y son de poca duración. Entonces, desde Izquierda Unida lo que se apuesta es porque haya un almacén único municipal. Cambiamos de asunto. Efectivos del Parque de Bomberos de Ubrique participaban ayer en el rescate del conductor de una autocaravana que sufría una salida de vía en la carretera entre Prado del Rey y El Bosque. El vehículo accidentado chocaba contra una palmera, quedando su ocupante atrapado en su interior debido al desplazamiento del motor y de los enseres de la autocaravana. Los bomberos de Ubrique han tenido que utilizar equipo completo de excarcelación para que, una vez estabilizado, poder rescatar al hombre que resultaba herido, de 59 años de edad y de nacionalidad alemana. Efectivamente, la llamada fue una salida de vía con una persona atrapada en, como bien tú has dicho, en la A373, kilómetro 14 en concreto. Bueno, cuando llegamos allí, pues resulta que fue la propia entrada de la finca de ambiciones de la familia de Jesulín. Todo el golpe fue muy fuerte sobre la palmera y tanto el motor como todos los enseres inmobiliarios de la autocaravana, pues del golpe seco, se fueron hacia la cabina, hacia la cabina del conductor, y entonces el conductor estaba atrapado por la espalda, por el motor que lo tenía en la cintura, o sea, muy mal, muy mal. Allí espacio lo pasamos muy mal. Estaba, bueno, hubo un momento débil, pero estaba consciente, se le hablaba y contestaba. Y bueno, pero estaba bien cogido. Sí, rodilla izquierda, pues tenía una herida abierta bastante considerable. Y bueno, eso no lo notamos hasta que no estuvo liberado, ¿no?, de atrapamiento que tenía. Vamos, él se quejaba de la cadera, de todo, le dolía todo el cuerpo. Y bueno, allí la verdad es que cuando llegamos, pues de inmediato, estaban allí ya los médicos de urgencia de Prado de Rey, del servicio de urgencia de Prado de Rey, y posteriormente pues llegó el helicóptero con personal del 061 con base en Jerez de la Frontera. Y bien, los médicos de Prado de Rey abrieron una sonda con el gotero y ya digo que estaba bien, que se encontraba bien, ¿no? Dentro de la gravedad estaba consciente. Y bueno, mucha calor, espacio reducido, allí no cabía dos compañeros míos dentro de la autocaravana para desplazarle el asiento hacia atrás, y otros dos por fuera, porque la autocaravana no solamente el peligro del atrapamiento, sino que hay bombonas de butano dentro, que hay que desconectar las baterías, que hay que tener cuidado con todas las instalaciones que tiene la autocaravana, porque en cualquier momento se complica lo que es un accidente de normal, se puede complicar en dos minutos. Y por último, informar que el taller de teatro y expresión corporal Te Atreves presentará durante el mes de junio la obra de teatro titulada Huele a Gato, de Antonio Daniel García Orellana. Las funciones tendrán lugar los sábados 6, 13, 20 y 27 de junio a las 7 de la tarde en el IES Maestro Francisco Fatou. La obra está dirigida a niños mayores de 6 años, jóvenes y adultos, aunque se recomienda a los niños con edades entre 6 a 10 años que acudan acompañados por un adulto. Las entradas se pueden recoger de forma gratuita en la Oficina Municipal de Turismo una semana antes de cada representación y hasta un máximo de 4 por persona. La actividad se engloba dentro del proyecto Teatro y Educación y cuenta con la colaboración de todos los centros educativos ubriqueños y de las delegaciones de Juventud y Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Con esta última cuestión despedimos esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.